ya lo tomamos como propio también para los miércoles. Se está haciendo una rutina linda, agradable. Ha sido varios miércoles. ¿Cómo le va, Andrés Alcaraz? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo tranqui? Muy buenos días. ¿Trabajando mucho desde temprano? Así es, haciendo todo, de todo un poco. Mira, ni el teléfono, pero te dejan tranquilo. Pero no, estaba recopilando algunas informaciones. Pero perfecto. No, tranquilo todo, por suerte. ¿Sí? Ahora febrero viene bien. Viene bien, bueno, ya descansaste, te fuiste. Después nos vas a contar un poco lo de Varadero, sí, ¿cómo estuvo el fin de semana? Para un par de programas de notas propias y... y de otra gente conocida. Dale. El viernes prometemos testimonio ya. Sí, ¿eh? Sí, ya testimonio de varias bandas que estuvieron presentes allí en esos tres días de show. Que algunas de acá, incluso. Sí, hubo mucha representación quilmenia. Quilmenia y de zona sur. Mira. En Varadero. Mira qué bueno. Bueno, vamos a aprovecharlo, que ya que usted estuvo en ese fin de semana, así que tendremos lindos testimonios para compartir. Como el que vamos a compartir ahora, una historia increíble que está buenísima. Que los tiene ahora, por este rato, acá en nuestra ciudad, así que hay que aprovecharlos. A esta dupla que tenemos aquí con nosotros. Por un lado tenemos una presencia internacional. Por otro lado, una presencia bien local. Bien local. Es así. Me dijo que es cervecero este inclusive, ¿no? Bueno, buenos días. Estoy muy honrado, orgulloso de estar en esta casa porque soy hincha del cervecero. Muy bien. Escuché muchas veces esta radio. Mira, en un ratito cancha. Llega la gente que cubre el deporte, así que vas a estar allá, ahí compartiendo con ellos. Iván Amer. Artista eslovaca, hola, por un lado. Hola. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que por, como verán, maneja muy bien el español. Muy bien, gracias. Sí. Vamos, hago lo que puedo. Y Cristian, quien habló primero, Cristian Estrella, que maneja el área de todo lo que es la producción, básicamente, ¿no, Cristian? Sí, también estoy tocando. Y también. Estoy tocando los teclados y las visuales y después gráfica, producción, booking. Bueno, es un laburo en conjunto que hacen los dos. Y a ver, vamos a arrancar. Sí. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo surgió? A ver, un poco también, si pueden hablar de lo que tienen que ver con su historia, porque claro. son pareja ellos dos. ¿Y cómo surgió todo? No lo podíamos decir eso. Ah, no, sí. Sí. Vamos a ser intrusos por... Claro, los chimentos por el momento, dale, sí. Un poco de chusmeo. De chusmeo, claro, exactamente. Bueno, esa parte siempre dejo para Cristian, así que... Hágase cargo el nombre de la pareja. Primero quiero decir que no solemos hablar mucho de esto porque no queremos que la historia de amor que es fuerte eclipse a la música de Ivana, que es central en esto. Yo la conocí porque también, como ustedes, hacía un programa de radio en FM La Tribu, todas las medianoches, llamado Limbo. Y una vez una amiga me alcanzó su música para que la ponga al aire, que la había encontrado en SoundCloud, y me encantó, entonces sonó. Y después, como es uno, ¿no?, cuando comunica a través de las redes, ella se enteró, lo vio, empezamos una comunicación, hicimos una entrevista al aire, y entonces después fue una cuestión de comunicarnos asiduamente casi todos los días. Esto fue el 2015. Sí, estamos hablando de hace 3 años. Febrero 2015, sí. 3 años casi justo. Sí. ¿Y qué pasó después? Y después empezamos a escribir algunos proyectos para ver si podíamos conocernos, ganar alguna residencia artística o alguna beca para que alguno de los dos pudiera viajar. Surgió algo en India, eso fue el motor para poder ir para allá. Y el día que estaba tomando el avión, esa residencia... Todo esto. ¿Vos dónde? ¿En tu país? Yo, bueno, eso es buena pregunta, porque yo cuando me hizo entrevista Chris, estaba en Bratislava, después me mudé a Praga, después tenía trabajo en Francia y después me fui a Ibiza. Todo Europa. Sí, dentro de 7 meses. Ahí. Vos, ¿todo eso en 7 meses? Sí. Wow. ¿Todo por trabajo? ¿Por qué te moviste? Sí. Por trabajo. Sí. Así que estábamos ahí, que cuando quería viajar Chris no sabíamos a qué ciudad. Tiene que comprar el billete. Claro. Como que, espera, no sé si para Barcelona o Praga, ¿no? ¿Y entonces? Y bueno, finalmente fue Praga y ahí nos vimos. Llegué después de 36 horas de viaje, vi a Dubái, una locura, súper jet lagueado. ¿36 horas a Praga? ¿Le metiste? Porque era un vuelo que era más económico, claro, y de última también era un poco la aventura. Era, ¿viste?, el 85 de los bus aviones, más o menos, ¿no? Pero de lujo igual, ¿eh? Claro, muy bien. ¿Y esto fue cuándo? Septiembre de 2015. O sea que todo ese tiempo estuvieron hablando ustedes conectados, sí. Desde febrero hasta septiembre. Sí. Qué loco. Bueno. ¿Y cómo surgió la idea del proyecto musical? Digamos, de decir, bueno, vamos para adelante juntos, Cristian se encarga de esto. Bueno, ahí yo la dejaría a Ivana para que cuente esa parte. Por favor. Bueno, entonces yo tenía ese proyecto no sé cuántos años ya en la marcha y trabajaba con distintos músicos, siempre donde estaba, ahí colaboraba en distintas formaciones. Y bueno, y después hablábamos y me di cuenta que Chris también toca la música y que hace, es muy talentoso con lo visual y tal. Y digo, bueno, venite y yo ya buqueo los conciertos, así empezamos a trabajar juntos y así se sumó a la banda. ¿Vos imaginabas esto? O sea, ¿ibas con predispuesto a poder desarrollar algo en conjunto o se dio solo? Sí, a mí me encantaba su música y de hecho, cuando empezamos a escribir proyectos para ver si ganábamos alguna beca, lo hacíamos en función de qué podíamos generar a través del sonido o alguna instalación o componer cosas. Entonces, sí, estaba en mi deseo y por suerte se fue dando, ¿no? Y nos entendimos bien, que también eso es importante. Y hoy, 2 años y medio después, ¿cómo es el trabajo? Imagino que ya es fluido, ya se conocen, ya sí. Fluye todo, ¿no? Sí, sí, claro. Yo algunas veces estoy... No sé cómo diríalo, cómo lo diría suavemente, un poco directora. Así que me acuerdo cuando empezamos a trabajar, tenía un monólogo de no sé cuántos minutos, como que estas cosas sí, estas cosas no, y no sé qué. Por suerte, Cristian es muy amable y me entendió mis manías. Porque también tengo que decir una cosa, yo trabajé con muchos músicos y... La mayoría eran hombres y es una situación peculiar para una mujer. Muchas veces no fui respetada, así que ahora siempre tomo precaución, pero por suerte trabajamos juntos con Cristian y con violinista Nina Rosa, que tiene también su proyecto, que es una divina total, así que no hay ningún problema. Pero pasé por unas situaciones de ni contar, de no respetar. Lamentablemente. De hecho, se venden mis canciones, por ejemplo, en Ibiza, por un músico que se la hace ilegal. Claro, sí, sí, sí. Mirá vos. Bueno, sí, seguro. Sí. ¿Y cuánto hace que te dedicas a la música vos? Bueno, yo empecé creo que con mis primeras actuaciones fueron el año 2010. Junto a mi amiga Zdenka Trevaltsova, que es también una cantante y tiene su proyecto muy lindo, muy recomendable. Muy se llama Voila, lo ponen en internet y le sale en Praga. Y entonces con ella tuvimos primeras actuaciones en 2010 con un proyecto hockeyco que era bastante, bastante loquito, con un DJ y dos cantantes. Pero antes yo empecé a hacer música con la computadora, entonces muchas voces grabando y con electrónica, pero eran más como unos paisajes sonoros, unas cosas más abstractas y que se utilizaba más para los bailarines, para video art. Así que estaba más como por la noche con la computadora de Zdenka, que me la prestaba porque necesitaba una computadora mejor, efectivamente no tenía dinero. Y estaba estudiando aún antropología cultural en Praga y ahí empecé. Entonces puede ser unos 9 años, creo, atrás, algo así. Muy bien. ¿Y vos, Cristian, desde cuándo te dedicas a la música? Pues bueno, vos decías que tenías un programa de radio. Sí, en realidad, en virtud de ser honesto con mi biografía, tengo que decir que mi primera incursión en el periodismo fue gráfico y me hacía conocer como el gato de Quilmes. Apodo que ahora está un poco, se devaluó, el gato de Quilmes. Y en paralelo a este fanzine que hacía, editaba grupos en cassettes, que tenían que tener la condición de no tener nada grabado, como Reincidentes, Pablo Kranz, Menos que Cero. Bueno, hay varios ahí que... O sea, la música y el periodismo siempre estuvieron ahí fusionados, medio, sí, ¿no? De la mano. Sí, y en paralelo tocaba el bajo, un poco la batería, después cambié un platillo por una guitarra, y ahora estoy más en la electrónica, que me parece que te permite condensar mucho más timbres y es muy interesante, muy lindo trabajar con la electrónica. Muy bien. ¿Electrónica lo definimos así? ¿Lo que hacen? ¿Cómo lo definirías si tenés que ponerle un título al proyecto que tienen en común? Difícil, ¿no? No me gusta ponerle en género ni nada, ni casillas, ni nada. Bueno, describilo como vos te guste. Sería, para mí es importante que la voz tiene como un rol, primer rol principal. Sí, que transmite mucho. Y a raíz de la voz se hacen como si fuera arreglos. Entonces es como un paisaje emocional, contemplativo. Igual ahora vienen algunos ritmos. Sobre todo es para o conectarse con la música y consigo mismo, así sentados y disfrutando el universo. Es un universo en sí, claro, yo diría. Totalmente. ¿Hay material? ¿Podemos llegar a verlo en algún lugar? Sí, por supuesto. Hay página ivanamer.com, también en Facebook. Van a estar subidas ahí en segunditos nomás a las redes sociales del programa. Ya lo distribuimos. Excelente. Ahí. Superman. Bien, Facebook y YouTube, todo. Instagram no tengo, aún me niego, ni Twitter, para que no me metan en cárcel. Yo te voy a decir una cosa, yo reniego bastante también de las redes sociales, pero son fundamentales, viste que hoy por hoy todo se canaliza. Sí, es verdad lo que dices, pero todo se canaliza por ahí y es la forma más rápida que uno tiene, por ejemplo, de conocer música de cualquier parte del planeta. Tal cual. Hay que hacer un uso inteligente de los medios, ¿no? De las redes. Estábamos un poco viendo la historia de este chico Pablo Hasél en España, que va a ir preso probablemente por 12 años por hacer una canción contra el rey y poner algunos tweets. Así que por lo visto la cultura puede llegar a incomodar, ¿no? Claro. Al poder y eso nos pone muy contentos. Sí. Totalmente. Bueno, estamos con Iván Amer, Cristian Estrella, pero digamos, decimos la cuestión es que los invitamos porque el próximo domingo van a tener un show. Ah, mirá. A ver, corríjame si me equivoco, es el tercero en nuestro país, ¿no? Porque ya tuvieron uno en Velvet Club, el primero, después otro en Bariloche. No. Primero fue en Atom, que fue la presentación de un disco de remixes. Eso no lo tenía en la porque en realidad no fue un concierto, sino que fue un formato nuevo para adaptar a esto de que en algunos lugares no se puede tocar por restricciones de la municipalidad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces armamos una escucha del disco, que fue muy interesante. La gente fue a escuchar los temas y aplaudía al final y bailamos. Eso fue en diciembre, luego vino el concierto de Velvet, el de Bariloche se postergó, así que vamos a ir ahora el 23 de febrero. Ah, se pasó para febrero. Sí, bien. Y entonces la tercera presentación, digamos, o el tercer evento es este del próximo domingo, que va a ser en La Tangente. La Tangente de Palermo, Honduras 5317, y coménteme cómo viene ese show, porque vemos que va a haber invitados, abre el show Luis Torres. Sí. Así que, digamos, ¿cómo viene la fecha de este domingo? ¿Qué es lo que le prometen a la gente? Invitamos a todo el mundo porque va a ser una fecha única e irrepetible. Sí. Porque también vamos a fusionar, bueno, mis raíces ya que son de Europa del Este, que es Europa Central. Aún estoy haciendo una batalla con eso porque geográficamente realmente es central. Entonces, de ahí. Y también abre Luis Torres, como ya mencionaste, Andrés. Y estoy muy feliz, muy agradecida, porque me encanta lo que hace Luis. Y es por un estilo más folclore, roots, digamos, ¿no? Y tiene una voz muy linda. Y escucharemos sus composiciones. Después hacemos alguna canción juntas. Y a mi repertorio se suma, Cristian Estrella, eso ya sabemos, y Gato Urbanski, que es violinista. Un capo total, de violín. Me mata como el castellano. Colonizadísima. ¿Pero cuándo empezaste a aprenderlo? ¿Cuando llegó? Yo he vivido en Ibiza. Ah, claro, tenés razón. Sí, pero hablaba castellano más español. Español, castellano. Claro, castellano, hablaba. Sí, eso. Entonces, sí, guapos. así que eso. Entonces se suma Gato, que es fundador de Aqualáctica y también él es un luthier, hace violines propios. Gato, ¿cómo es? Urban Strings. Es maestro de violín y tuvo una escuela con muchísimos alumnos, juntaba a niños de 5 años con personas de 70, todos tocando juntos. Qué bueno. Impresionante. ¿Qué estamos escuchando de fondo? A ver, le subí un poquitito. Hola. Remix. Es un remix de la canción M2M de un DJ argentino, Freak Selector. Muy bien. Ivana Mer, que está sonando de fondo entonces, escuchándola un poquito en esta entrevista que estamos realizando. ¿Hasta cuándo se quedan en el país? ¿Tienen fecha o no está definido? Sí, hay fecha. Sí, tenemos fecha porque tenemos que volver a Eslovaquia a trabajar en una obra de teatro haciendo la música, que justo habla de inmigración. Así que un tópico, ahí eso va a ser 5 de marzo. Vamos a volver. Muy bien. Bueno, un mes más tienen todavía por estas tierras. Pasa muy rápido, ¿sabes? ¿Cómo te recibió Quilmes? Bien, siempre es muy lindo ver a la familia, ¿no? ¿No habías vuelto todavía? No. ¿Qué te fuiste? No, además, primero el viaje inicial era por 2 semanas, como para ver qué pasaba, y al final fueron 2 años y medio, ¿viste? Casi. Se tiró un poco. Sí. Es intenso, chicos. Recomiendo igual, hacer una experiencia así de irse un rato a un lugar que no sea el propio y volver. ¿Cómo te da dimensión? Le iba a preguntar lo mismo a cada uno, pero desde su óptica. Diferencias y similitudes. ¿Cómo fue para vos vivir en Eslovaquia y para vos, en este caso, venir a estar este tiempo en Argentina? Bueno, para mí fue un choque cultural impresionante. Eslovaquia es un país bastante organizado en algún sentido, hipercatólico, muy familiar, donde la gente no está acostumbrada quizás a reclamar por sus derechos, ¿entendés? Entonces todo está como en una tensa calma, se claro. podría decir. Pero más allá de estas cuestiones sociopolíticas, que uno las ve porque por ahí tiene un poco la agudeza de buscar en uh-huh. esos lugares, viven bien, hay seguridad, la comida es bastante, tiene mucho colesterol, digamos, pero hay una cultura del alcohol también que es interesante por el frío, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces siempre en los cumpleaños se toma algo, también existe como una especie de segundo cumpleaños que es el día de tu nombre, ¿no? Claro. Tu nombre tiene un día, entonces yo me enteré de repente que tenía otro cumpleaños donde la gente venía y me hacía regalos. No, entonces bien. Esas cosas son lindas. Adoptamos tantas cosas que eso no lo adoptamos, ¿te parece? Sí. Tenemos que tenerlo en cuenta. Claro. Aprovechemos. ¿Y cuánto de temperatura hace ahora? ¿Está fresco, no? ¿En aquella zona? Ahora, por mis informes, es de mi familia menos 4 grados durante día. Así que durante noche puede llegar menos 15. O algo así. Bueno, y Andrés te preguntó de tu visita. Sí, mi visita, bueno, no sé por dónde empezar. hay muchas cosas. Primero empiezo por las buenas. Somos muy distintos, ¿no? Las buenas, sí. Igual, yo vivía en varios países claro. de Europa, así que conocí bastante obvio. Argentinos en Ibiza. Totalmente, que viven ahí. Por una casualidad muy loca, vivía en una casa llena de argentinos. Vivía con 4 chicos argentinos. A ellos les mando saludos, ellos saben muy bien quiénes son. Y me ayudaron a mi segunda temporada en Ibiza o tercera. Muy buena gente, lo pasamos muy bien. Y entonces con un huerto ecológico, sí, buenísimo. Y ahí conocí otros argentinos, otros amigos. Bueno, entonces, pero así que conocí a la mentalidad, que es bastante amigable, cálida, que la conexión para mí es mucho más directa, de corazón. Y en Europa me parece que hay mucho más individualismo, a lo que yo estoy bastante harta de eso. También entre los músicos acá es todo mucho más cálido, mucho más compañerismo, y eso me encanta. Pero ahí es muy, vamos a hacer una carrera y todos likean y nada existe más, solamente ser famoso. Eso me molesta, pero bueno. Y lo otro de acá, que primero como mujer, ¿no? Estoy en un shock total de inseguridad de la mujer, los feminicidios, toda la movida Ni Una Menos, que está luchando. Tremendo. Ayer fuimos a la otra radio que estábamos contando. En Capital. En Capital, y bueno, por Pelín pasábamos tiroteo. Claro. Sí, y otra cosa que teníamos que bajarnos porque había un tipo muy violento que amenazaba a las chicas de enfrente que las va a violar gritando. El chofer no hizo nada, la policía no hizo nada. Cuando yo fui a hablar hablar, así que para mí fue una secuencia de violencia tremenda. Entonces a eso no hay que nunca acostumbrar, yo creo que la gente tiene que siempre hablar de estas cosas, no están bien, y reclamar sus derechos. Entonces eso es una gran cosa. También la vida de artista es mucho más dura acá que en Europa. Es acá así. Es mucho más dura. Sí. Porque por lo menos por lo que yo vi, acá todo el mundo, hasta que llegas a ser hiperfamoso, depende de las entradas. Ahora, en esa situación complicada, ¿cómo alguien se permite pagar entradas si no tiene para...? Conoce. Sí, y también si no tiene para un queso bueno, digamos, ¿sabes? Tal cual. Y entonces, ¿cómo vive artista? ¿Cómo puede compartir los valores que son tan importantes para la sociedad? El arte es muy importante, yo sigo luchando con eso, trae muchos valores de sensibilidad, que es una nutrición para el pueblo, así que hay que hacer algo con eso. Yo hablo de círculo artístico, por supuesto, porque es mi profesión, es tu por mundo, supuesto, claro. A la gente de todos, me imagino, de todos circuitos están luchando y sufriendo unos aumentos que para mí es alucinante, porque allá no te hacen aumentos de cada mes, porque yo estoy viendo noticias con mi suegro, que Chris dice, no ves noticias, y después no puedo creer, cada mes algún aumento, ahora, porque no estoy viviendo la vida en Palermo de un artista hipster bourgeois que vive en su burbuja, va por sus entrevistitas y da conciertos. Estoy acá en Quilmes. Estás en pleno conurbano bonaerense. Totalmente. En Europa, conurbano bonaerense. Es fuerte. De Praga a la avenida Mosconi. Estamos derecho, ¿no? Fuerte. Es un choque cultural fuerte. Así mando saludos a mis suegros también. Muy bien. Y bueno, estoy en shock que se está quitando la dignidad de la gente. Y también, por ejemplo, ahora justo fue aumento del autobús. ¿Qué tenía que ser descuento? No sé, nosotros en un día gastamos mucho más que antes, en 3 días o 2 días, ¿sabes? Como que se ve enseguida, marca cualquier cosa la tarjeta. Sí, la combinación de descuentos que ahora con la tarjeta sube. No sí. Tienen vergüenza de mentir. Siempre mentiras, como que piensas que soy una boba, que no me doy cuenta que me estás engañando. Así que, por favor, dignidad para la gente, por favor. Excelente, mira. Lo hizo invitada internacional, chicos. Así que acá no hablamos de macristas, kirchneristas, porque enseguida te etiquetan igual de un lado, del otro. No. Es el simple encasillamiento que te hacen, pero no. No. Yo vivo la situación como una ciudadana así, de repente en Quilmes, y me encuentro con que no tengo techo donde esperar para el autobús, que allá no existe, que me parece una cosa. ¿Por qué no ponerle techos a las paradas? Claro. No, ni sé a qué hora viene el autobús, que para mí también fue un shock total, que no sé a qué hora va a venir. Si va a venir, claro. Y encima va a venir. Si va a venir también. Totalmente. Entonces, y después de estar lleno sin climatización, y encima me dicen que hacen descuento. Por favor, ¿a raíz de qué? No estaríamos muy bien, me parece. Pero bueno. Lo peor es que nosotros estamos acostumbrados a todo eso, ¿no? No hay que acostumbrarse. Lo asimilamos ya, ¿no? La peor parte es acostumbrarse a eso. Totalmente. Sí, no hay que acostumbrarse al mal. No. La peor parte es acostumbrarse a la inseguridad, a tener carencias. Claro. Sí, pero hasta el mismo detalle que decía ella, de los techos para las paradas de sí, Bondi, ¿no? Hay gente, ancianos, claro, gente con bebés que están sufriendo. Imagínate una cosa, yo hago este parámetro que siempre me río, no lo tomo gracia, pero estamos asombrados y maravillados porque tenemos un tren con aire acondicionado que viene a horario. Claro, cuando en otros países del mundo esto ya pasa hace décadas. Claro. Y acá estamos asombrados como si fuera que estaríamos recibiendo un ovni de la NASA y digamos, es un tren con aire acondicionado que viene en el horario que tiene que venir, nada más. Totalmente. Así debería ser. Es la realidad, todo. Chicos. Es la realidad. Es verdad. Sí. Chicos, da para seguir hablando un montón, tenemos más invitados, eso nos limita un poco, pero la verdad le agradecemos mucho por venir. Muchísimas gracias igualmente a ustedes. Un placer y bueno, el mayor de los éxitos para esta fecha ahora. ¿Recordamos las fechas que se vienen? ¿Del domingo? ¿Sí? Domingo 11 de febrero, este domingo, el lunes es feriado de carnaval, así que tranquilamente. Excelente. En Honduras 5317, La Tangente, Iván Amer de Eslovaquia, abre Luis Torres, nos acompaña Gato Urbanski. Y luego, si me permiten, el 23 vamos a ir a Bariloche, Estación Araucanía, viernes, con artistas invitados, músicos locales que se van a sumar al repertorio de Ivana. Y también lo hacemos porque nos acompaña Andesmar, ¿eh? Ellos nos facilitaron un poco un descuento, así que vamos a estar ahí viajando con su apoyo. Excelente. Bien vale, bien excelente. Vale. Eso. Así que bueno, muchos éxitos, esperemos tenerlos de vuelta acá en cualquier momento. Igualmente. Que vuelva, pese a todo esto. Vas a volver, espera. Seguro voy a volver y voy a de nuevo el colectivo, pero que vuelva. Gracias, Ivana, gracias, Cristian. Muchas gracias, gracias, chicos. Y nos vamos escuchando la pausa, ¿te parece? Un poco de Ivana Mer de fondo. Ya venimos con Seba Gaudio. A vos te agradezco también por haber venido. Un gusto, el viernes volvés. Sí, sí, sí. Igual tenemos todo el Varadero Rock el viernes. Dale.